Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Le damos comienzo a este programa, a este viernes de Estás Muteade. Un viernes un tanto mentiroso, porque en realidad, es un feriado. Es un feriado y con Julián Bouvier, que todavía no está presente aquí, hemos decidido tomarnos el feriado, pero no dejarles sin el contenido que siempre queremos traer a este programa. Así que hemos decidido grabar y esto está pasando en el pasado. Esto es unos días antes del viernes, el día anterior, para ser exactos. Vamos a contar las cosas como son, porque nosotros somos completamente sinceros con nuestra audiencia. Que sea feriado y que no estemos haciendo el programa en vivo no significa que no vamos a tener un programa muy interesante por delante. Y así será, porque un medio amigo, un medio de los medios alternativos, comunitarios, autogestivos, populares, como les guste llamarles o como se perciban también, ¿no? Como decida cada colectivo llamarse, cumple un aniversario, 35 años cumple FM La Tribu. Y la verdad es que, bueno, queremos celebrar eso con compañeros y compañeras de este medio con el que caminamos también lado a lado y con el que, ¿por qué no?, hemos aprendido muchísimo también. Y vamos a estar charlando un poquito de este aniversario, de un evento que tienen el 29 de junio, la otra semana, para quienes nos estén escuchando en vivo, y también un poquito sobre la situación hoy de los medios de comunicación, nuestros medios y también los medios tradicionales. Seguramente estaremos reflexionando un poquito allí sobre estos temas, y también vamos a estar hablando de algo que sucederá la semana que viene, que es la jornada Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios, la novena en este caso. Marcha Basta de Travesticidios, y en este caso principalmente con la consigna Justicia por Tehuel, Tehuel de la Torre, que todavía sigue desaparecido. Esto será el viernes 28 de junio desde las 16 horas en Plaza Congreso, y queremos por supuesto hablar de este tema y abordarlo con Florencia Guimaraes García, activista travesti, parte de Furia Traba. Así que en unos minutos nada más nos vamos a meter con todo esto. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?

de los nuestros y un medio que además hemos tenido muchísimas veces como referencia, uh-huh, tenga un festejo también en este contexto tan jodido, no nos van a sacar esa alegría. Así que, bueno, sin más, le damos la bienvenida entonces a Paula Lorenzo y a Jimena López Constantini de La Tribu, aquí al aire de La Retaguardia. Bienvenidas, ¿cómo están? Buen día. Buenas, muchas gracias, compas. Un gusto estar acá. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Qué? ¿Saben que lo lindo de estos cumpleaños, que La Tribu siempre festeja ahí sus cumpleaños, es que decís feliz cumpleaños y te dicen feliz cumpleaños igualmente? Es un cumpleaños colectivo con todas las personas que hacemos La Tribu, que no somos los que estamos en la radio, sino también quienes nos escuchan. Uh-huh. Entonces, es muy lindo eso. Ayer se vivió mucho eso ahí en el brindis, que era un cumpleaños colectivo. Qué lindo. Hubo efectivamente un brindis, un festejo. Habrá otro festejo más masivo, en un ratito estaremos charlando de eso. Pero bueno, creo que estaría bueno arrancar. Nosotros intentamos como dar un poquito de cuenta de qué es La Tribu, pero quienes lo viven desde adentro y quienes lo construyen todos los días seguramente nos podrán contar otras cositas. ¿Quieren alguna de las dos decirnos, en las palabras que le salga, qué es La Tribu? ¿Cómo le contarían a alguien que quizás no ha llegado, difícil que no conozcan, pero que no ha llegado a conocer ese espacio tan, tan hermoso? ¿Querés ir vos primero, Pau? También. Bueno, como quieran. Esperaba la nota. Primero agradecerles mucho, ¿no? Este caminar conjuntamente. Y me acordaba de una frase de Paulo Freire que dice que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y estoy pisando en este momento un centro cultural que se llama Manuel Suárez, que fue un militante muy comprometido de los 70 en la localidad de Avellaneda. Y hay un centro cultural y se está haciendo una peña en este momento por los despedidos tercerizados de AISA. Mm. Y se está haciendo una peña solidaria en este momento, y este centro cultural tiene una radio comunitaria que se llama La Mosca, y me prestaron, me dijeron, no, si querés silencio para tu nota, y me abrieron la radio, y yo decía eso, digo, qué emoción, qué lindo estar hablando de un cumpleaños de una radio comunitaria, pero pisando otra radio comunitaria, pisando las luchas, caminando y acompañando todas las luchas. Me parece que también que eso en este momento puedo decir que es La Tribu, y que es lo que definió también eso de manera personal y colectiva, como mi compromiso, mi ser en este mundo, ¿no? Porque me acerqué a La Tribu en los 90 también, en un contexto muy, muy difícil. Y yo estudiaba comunicación y todavía tampoco estaba tan difundido todas las cuestiones de la comunicación, y miren si fue transformador, como que a tantos años y sentirme parte de un montón de luchas. Creo que eso es un poco La Tribu. Sí, yo ayer pensaba también ahí a los compañeros de diferentes años en La Tribu, ¿no? Yo estoy cumpliendo 10 años también en la radio, me acerqué, también estudiaba comunicación, y es muy loco ver eso, cómo ha trascendido de personas que han estado, que se fueron, y que ayer estábamos muchas juntas, y bueno, un colectivo que tiene esa vitalidad y ese deseo de seguir existiendo, de personas que quieran seguir poniendo el corazón y el cuerpo, para mí es como, fue fuerte verlo ayer, y también, bueno, ver que eso sucede, que efectivamente a lo largo de los años continúa existiendo este colectivo de comunicación, de cultura, que es La Tribu, como espacio de muchas cosas, ¿no? Para mí es de formación, de militancia, de compañerismo, es Pau estando en un montón de lugares también acompañando esa lucha, y muchos de nosotros, pero realmente es como eso, un poco también, para mí. Uh-huh. Che, cada uno de ustedes debe tener mil historias en La Tribu, anécdotas, recuerdos, y les quería preguntar si a cada uno de ustedes dos, si puede contarnos, la que se le ocurre primero, una jornada que tengan en la cabeza que digan, wow, ¿cómo fue que pasó esto? Y que nosotras estábamos acá para vivirlo y para contarlo. Ay, para mí, voy a ir primero con algunas que tengo ahora y viendo Pau, también es los encuentros plurinacionales. Mm. La verdad es que fue una experiencia para mí, bueno, no fui a un montón como fue Pau, pero sí decir que fueron una experiencia que cambia y que la viví con compas de la radio. También, inclusive, bueno, una asambleas de AMARC que pude participar el año pasado, si no me equivoco, que también me pareció la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, bueno, tiene esta asamblea dos veces por año y pude también participar y me pareció una experiencia súper rica de encuentro con otras radios de otras provincias, de otros lugares, conocer otras experiencias como La Tribu en lugares muy distintos a la ciudad de Buenos Aires. Esos espacios de red y de encuentro, como los encuentros, como la Asamblea Marc, para mí fueron experiencias súper, súper valiosas. Y después y hacer radio en La Tribu, que a mí me encanta, y bueno, cualquier programa que hice, bueno, fue un placer hacerlo y experiencias un montón. Sí, también eso, pedalear todas las mañanas, hacer radio, es algo que es invalorable, así como que nos llena el alma, el corazón. Ahí lo primero que se me vino también es esto de los encuentros, pero relacionado al cumpleaños, me acuerdo, no sé qué número de cumpleaños era, hacíamos una fiesta que tocaba Sara Eve, pero hace muchos años ya esto. Y me acuerdo que la fiesta era así, era en un boliche grande, y yo tenía un boleto de avión porque había un encuentro de radialistas feministas en Córdoba. Y salía como a las, o sea, tenía que llegar, creo que era a las 5 de la mañana que salía. Entonces le avisé a varias compañeras, che, cuando se haga la hora, avísenme, porque yo estaba bailando, avísenme. Y eso me acuerdo también, fue muy fuerte porque era salir de esa celebración, tomar un avión y aparecer en un pueblito de Córdoba junto a muchas radialistas de todo el país que sí, que en los encuentros empezamos a hacer las radios abiertas de los encuentros y ahí estábamos poniéndole un poco esto de qué era ser radialista feminista. También formó un montón y también nos hizo hacer redes con un montón más de compañeras. Es uno de los recuerdos que se me vino. Bueno, para quienes quieran también sumarse a ver algunas de las cosas que han pasado en la tribu, en estas semanas estuvieron compartiendo en sus redes sociales diferentes cosas que han pasado allí, diferentes hitos, diferentes encuentros, así que es muy lindo también poder ir a conocer y a ver todas esas experiencias. Estamos charlando, para quienes se acaban de sumar, con Jimena López Constantini y con Paula Lorenzo de La Tribu. Inevitable pensar en este contexto, en el rol de la comunicación y de la comunicación comunitaria puntualmente, teniendo en cuenta lo que pasa siempre con los medios tradicionales, pero más aún en este contexto tan, tan complicado. ¿Qué nos pueden decir sobre este rol que también nos encuentra laburando en conjunto muchísimas veces, ¿no? Sí, ayer en alguna de las palabras se decía, ¿no? Que, o sea, sabemos el rol importante que cumplen los medios comunitarios, pero en épocas de crisis se nota y se ve y se siente mucho, mucho más, ¿no? Es un contexto muy, muy terrible. Digo esto, estoy en una peña solidaria por despedidos, están, desbaratando un montón de puestos de trabajo del Estado, del rol del Estado en nuestro país, y los medios de comunicación masivos, eso, ni hablar, ¿no? Como cada vez están esto, cerrando más también los medios públicos. Entonces, es muy claro el camino que hay a que la gente nos informe, y también es muy fuerte la necesidad de toda la población, de distintas organizaciones, de comunicar, de contar sus historias, sus luchas, y por eso ahí tenemos esa casa con parlantes para difundir, para trabajar conjuntamente también entre los medios comunitarios para poder mostrar lo que no quieren mostrar y lo que no van a mostrar, ¿no? Porque es muy claro que pueden gobernar de este modo o solamente así, o sea, cerrando medios de comunicación, reprimiendo, armando causas terribles. Entonces creo que sí, que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos siempre y eso, y colectivamente para que llegue esa otra información que no quieren que se difunda o que esté. Sí, ante contextos terribles también, bueno, como decían ayer, más es la unión entre colectivos, entre medios del palo de lo comunitario para también juntes hacer red, más, o sea, más de lo que ya hacemos, ¿no? Pero sí nos lleva a estar más cerca para atravesar esto, así que eso también me parece clave en este momento. Se viene un festejo más, ayer, para quienes nos están escuchando en vivo, no fue ayer, porque esto es viernes, ya avisamos, igual que es un programa grabado, que nos tomamos el feriado, pero el miércoles hubo un festejo allí por el cumpleaños de la tribu, y ahora se viene el festejo grande en la calle, allí en la puerta de la radio. ¿Cómo va a ser? Es el 29, sábado 29, ¿no? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Por qué tenemos que ir? Cuéntenos. Bueno, porque el encuentro en la calle es necesario y, bueno, una vez más, como fueron en los 30, vamos a volver a encontrarnos en la calle como nos gusta ahí en Lambaré. Así que eso, primero como invitación para que se acerquen y puedan venir. Desde las 3 de la tarde la idea es tener bandas, música en vivo, va a haber varios grupos presentándose. Vamos a tener a la Murga de la Radio, a la Redoblona ahí también presente. Va a haber algunas cosas para niñes, familias más temprano. Como Asterisco el Payaso, y también después va a haber ahí una fila de artistas que van a estar en el escenario del festival pasando, como Club Artístico Libertad, Shitstem, va a haber un DJ para cerrar, DJ Villa Diamante, y más cosas y sorpresas. Así que invitación abierta ya para que se vengan el 29 desde las 15 horas a la radio a festejar. Creo que es necesario también en estos momentos, bueno, agarrarnos estas buenas cosas y festejar estos 35 años de la tribu como nos gusta, en la calle. Me encanta porque van surgiendo cosas, ¿no? Una radio, una murga, bueno, un colectivo, digo, ahí pasa de todo realmente ahí. Paulita, perdón, te interrumpí justo cuando estabas por decir algo. No, justamente eso, en el pasa de todo, ahora hace unos pocos años unas pibas, la tribu Mostra, casi todas lesbianas y de las disidencias, están gestionando el bar. Y la verdad que hay unas propuestas de jueves a domingo increíbles, también van a ser parte de este festival, pero quiero remarcar eso, ¿no? Que también la lucha de las disidencias, de las lesbianas, en este contexto, ¿no? Estamos hablando que hubo un lesbicidio de tres lesbianas hace muy poco por esto de los discursos de odio. Entonces, que haya un lugar a donde tengas referencia, a donde puedas ir a encontrarte con otras, a donde puedas expresarte como sos, me parece que también es parte de todo este colectivo que fuimos construyendo año tras año. Y también, perdón, mencionar que van a participar de este encuentro, además de, obviamente, las Mostras, Revista Crisis, que también es parte hoy del colectivo dentro de la casa, LATFEM, también va a acercarse el CELS, Tinta Limón, Editorial, La Cultura del Barrio, la Asamblea de Almagro, que hoy también tiene un programa en la radio los domingos, en La Tribu, van a participar también con algunos puestos de stands, va a estar Cipreva, va a estar Telam, somos Telam, así que van a también en la tarde estar ahí les compas participando del festival. Qué lindo, qué bueno. Bueno, iremos entonces a festejar allí con ustedes, a disfrutar ese encuentro. Y gracias por esta charla. Espero que sigamos muchos años más. Y también laburando en conjunto, que siempre, más allá de que nos encuentra con desafíos, nos encuentra con situaciones muy tremendas, sobre todo en este contexto, a la vez nos hace crecer muchísimo y lo disfrutamos muchísimo. Así que, bueno, creo que el camino de esta comunicación y el camino por el que apostamos es este, ¿no? En laburo colaborativo también, así que siempre es un gran festejo que la tribu siga creciendo. Muchas gracias, compas. Sí, agradecerles mucho

Bueno, ahora sí has llegado, Juli, así que rápidamente te saludo. Hola, hola, amigo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, gracias por esperar. Me alegro mucho de que hayas llegado. Ya avisé que este programa es grabado porque nos tomamos el feriado. Bien. Pero igual queremos hablar y abordar algunos temas. Y para eso tenemos una invitada que siempre nos, con la que siempre nos gusta charlar. En general, bueno, sabemos que en este contexto, la mayoría de las veces, si no todas, suelen ser temas bastante complejos, pero le vamos a dar la bienvenida porque siempre es muy interesante escucharla a Florencia Guimaraes García, activista travesti, parte de Furia Traba. Bienvenida al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo les va? Muy bien, acá también, en este feriado, pero con ganas de hablar con ustedes, como siempre. Gracias, gracias por estar acá. Bueno, y lo que queremos charlar es algo que, para quienes estén escuchando en vivo, pasará dentro de una semana, el viernes 28 de junio, desde las 16 horas, en la Plaza del Congreso. Se viene la novena jornada Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios. Bueno, ¿querés contarnos de qué se trata esta jornada y en qué contexto llega pensando, ¿no?, en la situación actual? Sí, bueno, vamos a estar llevando adelante, como vos bien nombrabas, el 28J, el 28 de junio, la novena, esta vez concentración, para exigir basta de travesticidios, transfemicidios, transhomicidios. Digo concentración porque nos encontramos en un contexto muy particular, ¿verdad? Donde todavía hay personas detenidas por el gobierno de Milei, Macri y Bullrich. Nos encontramos en un contexto de altísima represión, en un contexto que es muy peligroso también para muchas personas que suelen venir a marchar, ¿no?, en todas las manifestaciones, pero sobre todo hablando de la comunidad travesti trans, donde por cuestiones de cuidados hemos tomado la decisión de concentrar y no marchar por nuestras compañeras adultas mayores, nuestras compañeras sobrevivientes, aquellas que tienen problemas para movilizarse, que tienen sus cuerpos siliconados y que han recibido muchísimas palizas por parte de la yuta desde la niñez. Entonces, esta vez tomamos la decisión de concentrar y hacer una ronda, dar toda la ronda a lo que es la plaza de los dos congresos, ¿verdad? Vamos a estar, como hicieron las madres en su momento, dando la ronda al congreso. Entonces, esa va a ser la manera de manifestarnos, por supuesto, con otras cuestiones como un micrófono abierto que va a estar desde las 4:30 de la tarde, con ejes particulares que estamos trabajando en la comisión organizadora para que las personas, pero sobre todo prioridad de las voces travestis y trans, puedan expresarse y esto se escuche a cielo abierto, ¿no? También vamos a contar con intervenciones artísticas, con lectura de documento, y con muchísimo ruido, ¿no? Porque esto también es un gritazo traba trans. Uh-huh. 9 años desde que nos arrebataran y nos asesinaran a nuestra compañera Amancay Diana Sacayán, y eso fue lo que encendió este fuego, ¿no?, en junio, para decir, tenemos que salir a las calles. Tenemos que movilizarnos, tenemos que salir de los espacios donde estábamos, que tenían que ver, por supuesto, y que tienen que existir y que existen con discusiones políticas y todo lo demás, pero darlos también en las calles al grito de basta de travesticidios, porque en la figura de Diana, cuando asesinaron a Diana Sacayán, asesinaron y a muchísimas otras compañeras, ¿no? Su crimen vino a visibilizar lo que históricamente venimos manifestando. Estas muertes evitables, esta corta expectativa de edad, todas las violencias que hemos atravesado y que seguimos atravesando, porque esto no ha cesado. Las personas travestis y trans estamos constantemente en peligro, en riesgo. Nuestras vidas están completamente en riesgo todo el tiempo. Esté el gobierno que esté, siempre hemos atravesado el empobrecimiento, estamos sumergidas estructuralmente en el empobrecimiento, a pesar, por supuesto, porque no se puede negar, de las políticas públicas con las que contábamos, como la ley de cupo laboral travesti trans, o como por haber podido acceder a la ley de identidad de género, etcétera. Eso no ha movido mucho la realidad de nuestra comunidad, ¿no? Hoy marchamos específicamente en este 2024 en un contexto de mucho odio, de discursos de odio, de muchísima crueldad, en un contexto donde el capitalismo y el patriarcado están haciendo estragos a niveles sociales, nos están fragmentando, nos están destruyendo. Entonces me parece que es importantísimo, como todos los años, ¿no?, pedimos el acompañamiento, el abrazo y la escucha de toda la sociedad, ¿no? No es una marcha que es solamente de las personas travestis y trans, sino que nosotras necesitamos el apoyo de todes, de todas las organizaciones sociales, partidos políticos, de todas las personas que quieran sumarse, porque somos familia, porque somos vecinas, porque somos hermanas, porque somos parte de esta sociedad. Por más que se nos siga clandestinizando, criminalizando e intentando eliminar, seguimos estando, seguimos existiendo y vamos a estar siempre. Flor, perdón, pensaba, más allá de lo gubernamental, que algo dijiste de que bueno, este gobierno claramente no tiene un interés de cuidar y de pensar en qué pasa con las diversidades, ¿no? Pensaba en lo social también, que después de que fue este hecho emblemático del lesbicidio, del triple lesbicidio en Barracas, quedó en claro también que hay una cosa social, ¿no? De que la violencia se está instalando no solo en lo institucional, sino también en las bases, en la gente. ¿Cómo venís viendo eso? Sí, hay una legitimación de todas estas violencias que siempre han ocurrido, pero que ahora se dan con mucha más saña, con mucha más crueldad, o que quizás tienen más repercusión porque también estamos más organizadas, entonces ha tenido un poquito más de repercusión. No, lamentablemente, en muchos de los medios de comunicación, sobre todo en los hegemónicos, ¿no? Pero yo creo que el discurso de los representantes gubernamentales que tenemos hoy viene en línea con el pensamiento que está arraigado en la cabeza de muchas personas en esta sociedad, en nuestro país y en muchos países del mundo, ¿no? No es que esto surge ahora y es un fenómeno nuevo, sino que esto lo hemos atravesado siempre, los discursos de odio han estado siempre, simplemente que ahora se ha dado como vía libre a que se pueda decir lo que se dé la gana, a que se pueda insultar, a que se pueda agredir, a que se pueda golpear, a que se pueda matar, ¿verdad? Sobre todo a quienes nos consideran la escoria de esta sociedad, que seguimos siendo las personas LGTBIQ más, ¿verdad? Y con respecto a lo que vos citabas también, una de las consignas de esta marcha es claramente fue el lesbicidio. Vamos a seguir exigiendo justicia por estas compañeras que fueron asesinadas y también poniendo sobre la mesa la responsabilidad que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque estas compañeras vivían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han transitado por diversos paradores del gobierno de la ciudad, donde han sido violentadas, excluidas, discriminadas, golpeadas, tuvieron un largo derrotero institucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder acceder a vivir de esa manera precaria en la que vivían a través de un subsidio habitacional. La ciudad no tiene políticas públicas para las personas LGTBIQ+. Y esto también hay que decirlo, porque lo que sucedió ahora y lo que le sucedió a estas tres compañeras lesbianas tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ausencia y con la no respuesta de las políticas públicas que debe haber específicamente para nuestra comunidad. ¿Y cómo se puede hacer para desde lo social para bueno tratar de disputar esos pensamientos que tanto atrasan, ¿no? de discusiones que ya se habían dado? ¿Cómo podemos hacer para volver a dar la discusión y ver si podemos ganar un poco para este lado? La verdad que es una pregunta muy interesante y bastante compleja de responder. No sé si es compleja de responder, sino lo complejo sigue siendo que la sociedad se haga carne de lo que atravesamos, ¿no? Que la sociedad tome conciencia de todo esto que venimos manifestando las personas LGTBIQ+. Me parece que todavía es muy distante, ¿no? Poder llegar a estos consensos sociales. Vuelvo a repetir, siempre ante lo mínimo la respuesta es la agresión, el insulto, la descalificación y la deshumanización basándose en nuestra orientación sexual e identidad de género. Ante cualquier cosa, ante cualquier disputa, cualquier discusión de la índole que fuese en el ámbito que estuviésemos, así yo esté sentada en la mesa de la universidad, en una silla, hablando de cualquier tema social con otra persona y la otra persona no esté de acuerdo, las primeras agresiones tienen que ver con el insulto, con el agravio hacia, vuelvo a repetir, nuestra orientación sexual e identidad de género. Para mí la respuesta tiene que ver con la organización, con la lucha, tiene que ver con volver a tejer esos lazos que también hay que hacerse cargo y se fueron rompiendo en estos años por diferencias políticas, por diferencias políticas partidarias, que para mí existen, están, y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, creo que debemos hacernos fuertes en puntos específicos, ¿no? Y salir a las calles con demandas concretas que nos atraviesan a todas las personas. Yo soy una traba que puedo ser comunista, que puedo ser kirchnerista, que puedo ser trotskista, etcétera, y puede haber otra traba que quizás no te diga, a mí no me interesa las cuestiones política partidarias, pero nos van a atravesar las mismas violencias. Entonces, yo creo que una de las formas es esa, ¿no? Es la unión. Pero también, anoche pensaba mucho, me costó mucho dormirme anoche porque estos días siempre me generan mucha ansiedad, no solamente lo que tiene que ver con los travesticidios, sino también esta marcha, una de las consignas principales es justicia por Tehuel, teniendo en cuenta que ahora a mediados de julio inicia el juicio y ahí vamos a estar acompañando y apoyando, sino que también hace unos días se cumplió otro aniversario de la sentencia por el travesticidio de nuestra compañera Diana, y hemos estado, yo particularmente estuve sentada todo el juicio en la sala, entonces por momentos se me viene a la cabeza la cara del travesticida, se me vienen las imágenes de ver el cuerpo de nuestra compañera en diferentes fotografías de los cuerpos médicos forenses, los relatos, las personas que iban pasando y atestiguando, ¿no? Es una semana cargada de muchas emociones, a lo que hay que sumarle también este contexto de represión, de no poder quedarte un segundo en tu casa a duelar, a llorar, ni nada por el estilo, porque tenés que volver a salir a las calles, a seguir exigiendo por los compañeros y compañeras detenidos arbitrariamente, porque tenés que organizar la furia y la rabia para el 28 de junio. Entonces, son momentos bastante sensibles, ¿no? Sobre todo para la comunidad travesti trans, vuelvo a insistir. Pero bueno, perdón, pero lo hice más particular porque es algo que me costaba anoche y que pensaba, ¿no? Todo el tiempo voy pensando y buscando estrategias también para compartirlas y hacerlas colectivas, de cómo hacer para enfrentar, ¿no?, estos discursos de odio, estos gobiernos neofascistas, porque se habla mucho, escuché mucho también estos días con respecto a la represión, y a mí realmente me hizo sentir como en el 2001, porque en el 2001 yo ya tenía 21 años, o sea, y ya tenía muchos años en la calle, lamentablemente, pero pensaba mucho más allá. Las prácticas que está teniendo este gobierno nos pueden remontar a los años 70, ¿no? Entonces, entiendo también que nos van inyectando miedos, por más que una diga, no, yo no tengo miedo, voy a salir a marchar, etcétera, el miedo está, les puedo asegurar que está. A mí me ha sucedido justamente en esa misma jornada, yo no había podido acceder, ir temprano porque tenía que trabajar y bajando a tomar el subte, tiraron gases dentro del subte, me desvanecí, había gente descompuesta, fue terrorífico, ¿no? Con criaturas, personas ancianas y todo lo demás. Entonces, la respuesta, perdón que le hice tan larga, pero es bastante incierta, ¿no? Yo creo siempre en la organización colectiva, con todos los sectores con los que tenemos afinidad, y volver a retomar, ¿no?, el amor, pero el amor político. Poder construir desde esa amorosidad que nos enseñaron tantas compañeras como Loana, como Diana, como Norita y como muchas otras que están vivas, ¿no? Como, sin dudas, como nuestras compañeras, Claudia Corol. Tenemos infinidad de compañeras que nos han mostrado el camino. Flor, la seguimos la próxima. Gracias por esta charla y bueno, estaremos allí acompañando la novena jornada basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Un abrazo grande para vos. Hemos charlado con Flor Guimaraes, activista travesti y parte de Furia Traba. Chau, gracias otra vez por esta charla. Ahora sí, hemos llegado al final de este programa y así como no estuvo Julia al principio, no está al final tampoco. Me ha abandonado, parece que el síntoma de los feriados y de este feriado largo nos ha pegado duro y Juli abandonó los estudios de Radio La Retaguardia. Igual está bien, es válido, estuvo acá un ratito, hasta hace un ratito en realidad, y le mandamos un gran saludo en esta ausencia de cierre. Bueno, para recordar solamente la importancia de las fechas que se vienen, 28 y 29, este programa dejó actividades planteadas para el 28 y para el 29, 28 de junio, desde las 16 horas en Plaza Congreso, la novena jornada basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Es una concentración, como ha contado Florencia Guimaraes García. Así que para quienes puedan acercarse a acompañar, es realmente importante, no solamente en este contexto, sino siempre, pero más aún en este momento. Un montón de consignas que levanta el colectivo travesti y trans. Entre otras cosas, bueno, como decíamos, justicia por Tehuel de la Torre. Y también por el lesbicidio, por el triple lesbicidio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires. Y después, al día siguiente, se ha reprogramado el festival de FM La Tribu, que cumple 35 años, como hemos charlado en este programa, y desde las 15 horas estarán allí en la calle, en Lambaré 873, también en la ciudad de Buenos Aires,